bicicleta. Eran cuatro tías que estaban todo puestas, no dejaban de rozarme con sus culos y sus tetas. Yo disfrutando pensé que era mi día, que con mi mala racha yo acabaría. Al poco rato me abrazaban las tías, yo ya pensaba que ese día follaría. Encima me invitaron ellas a una copa, me dijeron: bebé tío, a ver si te colocas. Yo iba ya fumado, iba de puta madre, iba todo ciego, iba por los aires. Al cabo de un rato iba mucho más ciego, las tías se reían y yo allá mis pedos. No sé qué pasaba, pero ya me controlaba, yo había perdido la voluntad de hacer nada. Me echaron burundanga por la puta cara. Esas tías a mí me controlaban, con la burundanga yo no podía hacer nada. Me cogieron las cuatro y me subieron a su coche, me manetaron y violaron toda la puta noche. Yo con la burundanga no podía hacer nada, las cuatro en pelotas a mí me violaban. Vaya noche, me dejaron todo seco, con la puta burundanga tuve mucho sexo. Así que ya sabes lo que hacer tú debes, no tomes burundanga o te violan las mujeres. Burundanga, burundanga, por ti me violaron. Burundanga, burundanga, yo a ti te amo. Burundanga, burundanga, fue una noche inolvidable. Burundanga, burundanga, tú y yo inseparables.